Historiarte. Todos los viernes a las 6 de la tarde. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Y bueno, Sergio, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Javi? Estamos? Llegó a su fin. Se acaba. Llegó a su fin, llegamos al último, último programa. ¿No? A la última edición de este paso que hemos intentado hacer por la historia, por el arte. Sí. Y cuestionando cosas, ¿no? ¿Cómo lo has visto? Vamos a ver, dime algo. Pues no sé, hoy queríamos hacer un programa recopilatorio porque nos parece que ha pasado poco tiempo desde que empezamos, ¿verdad? Muy poco. Todavía me acuerdo que empezamos con Giotto. Con Giotto y con Dante, y allí estábamos muy nerviosos y bueno, pues ha ido pasando las cosas y hoy estamos aquí en el último programa. ¿Quién lo diría? Que se nos ha pasado un curso entero ya. Bueno, un curso... Empezamos, ¿no? No empezamos al principio. Empezamos pero... en octubre, ¿no? En noviembre, más o menos. Bueno, pues nada, simplemente te quería traer aquí una recopilación de los temas que hemos hablado. Uh-huh. Y nada, pues hacer un análisis, destacar que hemos hablado de cinco personajes, Giotto... Catulo que ese programa fue muy muy controvertido. La verdad es que es un programa que me atrajo porque no fue algo típico, fue algo atípico, ¿no? Y descubrimos a un autor del que tú eres más o menos no bastante fan de él, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, además, pues eso, yo quería traer a ese aspecto más contradictorio, más sexual, ¿no? De Catulo, que igual es en el más normal, igual, pero la gente no le conoce solo el aspecto amoroso y tal, y el suave, y quería traer al Catulo fuerte, y yo creo que lo conseguimos con esos poemas que leímos aquí. Sí, bueno, desde luego, para quien no lo sepa, Sergio quiere orientarse a la sexualidad en el arte e investiga bastante sobre esos temas. Y bueno, Catulo, la verdad que es una fuente... Da mucho que hablar, es una fuente bastante buena, ¿no? ¿Fidedigna? Sí. ¿Puede ser fidedigna? Sí, porque estamos hablando de un hombre de su época y normalmente escriben sobre lo que ven y aunque critican lo que ven. O sea que yo creo que es totalmente fidedigna. Y hablar de Roma es hablar de sexo, al fin y al cabo. ¿Y llegaron, tú crees que han llegado todos esos manuscritos al pie de la letra? Sí, hombre, al pie de la letra siempre te queda la duda porque eso es cuestión de las ediciones, ¿no? Han pasado muchos siglos y además con un tema tan así, pues es difícil saberlo porque siempre te queda la duda si estás leyendo el original, lo que salió de su puño y letra, o estás leyendo pues algo poco enmandado por los siglos. Eso es lo que yo te quería decir. Pero eso bueno, pasa siempre. Si no te fías de eso, que lo que tenemos no te puedes fiar de otra cosa, ¿no? Es algo de para empezar de partida. Claro. Bueno, luego también hemos traído a Federico Zúcaro, ¿te acuerdas de Zúcaro? De sí. Zúcaro. Se nos salía un poco de la época y era un poco un personaje raro porque yo desde ese momento no le conocía, ¿no? A partir el del programa fundador de la empecé. De la academia. Sí. Y tanto que dio que hablar, ese hombre con barba. Sí, lo que nos ha quedado, fíjate, por hablar es el tema de la academia, pero ya en el mundo contemporáneo. Sí, desde luego que... Es algo que hemos tocado muy poco. Bueno, nada. No lo tocamos porque, en principio, el tiempo no nos lo permitió. También. Pero es... Además, yo creo que ese podría ser otro tema, otro programa, fíjate. No, la eso, academia, eso, ahora. A eso me estaba refiriendo. En la actualidad. De por lo menos del siglo XIX, XX, hasta... Porque la verdad me parece interesantísimo todos los neoclasicistas... Lo que hicieron con la academia la llevaron hasta su punto más álgido, ¿no? Sí, sí. Y bueno, eso mucho, da mucho que hablar. El arte neoclasicista se basa en la academia, no tiene otra. Otro personaje del que hablamos, no, Sergio, fue Leonardo Bruni, ese gran Leonardo florentino. Leonardo Bruni, ese, te también mucho afecto. Como amantes de Florencia, otro que italiano, somos, sí. No se entiende, ¿no? Otro italiano, por sí. Cierto. Vas en el Renacimiento, que es lo que hemos dado más inri en este programa, ha sido siempre, casi siempre el Renacimiento. La verdad que es una época, yo creo que está bastante estudiada, oye, pero se pueden hacer indagaciones, siempre, ¿no? Siempre se puede más, ¿no? Cuando, ¿te acuerdas? Cuando eso lo hemos dado en clase, cuando vino Wynne con Botticelli y dijo, esto es así, y luego vino Gombrich y dijo, esto es así, para que veas que siempre se puede sacar punta a las cuestiones del Renacimiento. En todo, pero en el Renacimiento siempre tiene muchas lagunas y muchas oscuridades por descubrir. Bueno, luego por último hablamos del grandísimo Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Bueno, qué decir de este de una este época, fíjate, ni siquiera nos dio para hablar de más. Solo hablamos de un periodo chiquitín cuando estuvo sí, de la época milanesa. En Milán, sí. Y ese programa también, me acuerdo, nos salió bastante bien porque Leonardo es lo que tiene, ¿no? Leonardo da para lo que quieras. Puedes salirte luego. Por donde quieras porque Leonardo siempre te abrirá los brazos. Si te quieres ir a hablar de matemáticas, ahí está Leonardo. Si quieres hablar de naturaleza, ahí está Leonardo. De hecho, hay muchos temas de Leonardo con el que yo no me atrevo a hablar de ellos. No me atrevo a hablar de los códigos tribucianos, por ejemplo, de sus escritos. No me atrevo porque quizá podría decir muchas bobadas y me parece impresionante. Quizás era un hombre tan adelantado a su época que todavía no le hemos adelantado a él. Nunca mejor curiosísimo, dicho. Lo acabas de explicar como nadie. Uh-huh. Y bueno, ¿sabes qué estaba pensando yo? Que dime. No hemos hablado de alguien que a ti te puede haber dolido mucho, ¿verdad? Sé quién es. ¿Sabes quién es? Miguel Ángel. No hemos hablado de Miguel Ángel. Pues fíjate, yo este tema tu quería... Tu admirador secreto. Sí, sí. Al contrario, es mi admirador. Tu admirado secreto. Y es un tema que yo quería traer el día que faltaste. Digo, pues tenemos que hablar de Miguel Ángel, porque Miguel Ángel no puede faltar en este ciclo de programas, porque es el grande, es lo mejor, es la culminación. Estoy recordando que hablamos de él aquella vez que hablamos de Lorenzo de Médicis. Es verdad, mira, otro personaje del que también lo hablamos. Lo mencionábamos en ese jardín de los Médicis. Hmm. Sí, pero bueno, fue un poco minucia. Tendríamos sí. que dedicar otro programa a Miguel Ángel. Pero bueno, tú quisiste destapar el mito ese del profesor suyo, ¿no? Sí, Bertoldo, sí. Pues, que tuvo, etcétera, etcétera. Eso es lo que he dicho antes, pues el Renacimiento siempre tiene sus sorpresas. Cada día se descubren cosas nuevas y esta es otra, ¿no? Me acuerdo en ese programa que el programa era de Lorenzo, de Medici, pero uh-huh. al meternos en el jardín se sí, nos iba nos ya fuimos a Miguel Ángel. Se nos iba. Es que... Lorenzo es como un astro, ¿no? Atrae toda la energía, pero Miguel Ángel es otro. Y hablando del arte, pues, ¿de quién íbamos a hablar? Pues se nos iba ya la palabra a Miguel Ángel, ya no podíamos hacer otra cosa. Y ya fuera de los personajes, de estos queridísimos personajes ilustres que hemos querido traer aquí a exponer, a debatir, a enseñar, hablamos de un tema que, bueno... seguirá para la posteridad, debate tras debate, las cronologías, ¿no? Las cronologías ha sido un tema que además me acuerdo que hicimos dos partes, es la única continuación que hemos hecho en el programa. Es que se pueden haber hecho 103 partes. Sí, podríamos haber dedicado el programa a las cronologías, pero habría sido muy aburrido porque fue un poco tedioso, la verdad. Y me acuerdo que eran cuando estábamos haciendo los experimentos de la gente, que traíamos a cuatro personas y dijimos, esto es... Sí, esto pero es cada, un poco... fíjate, cada persona decía una cosa diferente. Sí, pero yo te hablo de la claridad. Pues luego al escuchar los programas, pues era un poco confuso, porque éramos cuatro aquí metidos por primera vez, sí, bueno. Muy neófitos. Pero ya hablando del tema, es un tema, fíjate, que da es que hablar. Tema muy bueno, es un tema muy bueno. Que siempre da que hablar y que le hemos sacado siempre. Nadie se pone de acuerdo. Y en todos los programas ha aparecido involuntariamente. Siempre ha aparecido las cronologías. Ha sido como el programa, ¿te acuerdas de...? En fin. Y bueno, ¿qué quieres que te diga? Me muero de ganas por ver qué me has traído de música en el último programa. No sé con qué lo vas a relacionar, yo creo que con nada. Bueno, vemos a ver, yo quería traer hoy una música del Renacimiento porque es el programa que mejor teníamos, ¿no? Así que he traído una música del Renacimiento español, de los cancioneros, y es una música de alegría. Es de la de... es famosísima, además, anda, pues también español, la he traído. ¿Te vienes a España? Sí, me vengo a España porque el Renacimiento español lo hemos tratado muy poco. Así que hoy vamos a dar este broche con el Hoy Cantemos, Hoy Comamos y Bebamos, y os le voy a relacionar, pues a ver, esto se hizo para Semana Santa, y esto pues, transportado a nuestro periodo estudiantil, pues nuestra Semana Santa ha acabado y empieza nuestra época de alegría, ¿no? Por eso hoy cantemos y folguemos también, así que bueno, a ver si les gusta a nuestros oyentes. Comamos saca el capó, y mañana hay gran quebrán. Bueno, chicos, chicas, los que nos habéis seguido hasta hoy, ahí teníais el broche final de música a nuestro programa. Ahí teníais Hoy Comamos y Bebamos, pues como os he dicho, llega nuestro verano particular, lleva nuestra cuaresma, nuestra época de liberación, y es lo que tenemos que hacer, alegrarnos un poco que han pasado los exámenes. Y bueno, comentaros un poco, ya que lo he hecho siempre, os comento un poco que esto pertenecía a Jordi Savall, que es más o menos uno de los mejores directores y musicólogos que hay ahora mismo en España haciendo estas cosas del Renacimiento. Y que bueno, aunque la música, aunque estaban para mí una voz un poco forzada y un poco teatral, pues me parece una versión muy buena. ¿Qué opinas, Javi? A mí me ha gustado, ya como te he comentado antes la había oído. Muy famosa. Creo que es bastante famosa, sobre todo aquí en la península. Y a mí me gusta, a mí me gusta. Sobre Jordi no conozco mucho, pero por lo que me has hablado y me has comentado... Le hemos traído alguna vez al programa. Me parece pues muy interesante, la verdad. De lo mejor sí que se puede hacer, que puede estar en activo ahora. Sí, es lo que te decía, que igual ahora las tendencias es un poco a hacerlo un poco más empastado, no tal, si te has fijado, engolaban un poco la voz, era un poco así, pero bueno, a mí me parece muy buena versión. Sí, pero si te sigues adentrando, te sigue pareciendo poco natural, ¿no? Como sí, por eso de llevarlo a... Sí, es pero lo es que muy te buena decía. La idea, es lo muy que buena te la idea, yo animo a que me gustaría que se hicieran más estas cosas. Aunque... Ahí sigue. La verdad es que los musicólogos en España se están poniendo las pilas. Fíjate, estaba recordando, Sergio, un programa donde trajimos una obra mundialmente conocida, una escultura de Laoconte. Laoconte. Laoconte y sus hijos. Sí. Que, por cierto, nos sirvió para hacer un repaso por Grecia, por toda, ¿no?, la escultura helenística y clásica, sí. La verdad es que nos vino muy bien porque es una escultura que todo el mundo conocía, como la Tempestad de Giorgione, que también la trajimos, y que son cosas que la gente la tiene en la mente, pero que igual no tiene los suficientes datos para apreciarla, para sacarla el sabor, la sustancia, ¿no? Todo el mundo conoce igual Laoconte, pero nosotros, yo creo, lo que queríamos hacer era aportar un poco unos datillos de nada para que la supieran apreciar un poco más. Sí, y situarla en el tiempo, ¿no? Más o menos, sí, en el espacio, como fue todo. Pero bueno, creo que más perfecta no puede ser la escultura, ¿eh? Me encanta. El Laoconte yo creo que es la suprema perfección, ¿no? El día que hablé del movimiento, pues hablamos de Laoconte, porque yo creo que es dinamismo puro, es curva pura. Me acuerdo que estaba yo escuchando el Amanecer de Pergin, ¿sí?, y es que me recordaba la escultura. Se me venía automáticamente a la cabeza. Sí. Fíjate. Esto es otra cosa que también creo que tendríamos que señalar, la música y asociarlo. El arte. La música es arte, yo sí, pienso. Sí. Para empezar por ahí, lo que yo pienso. Y si las aunas, a mí me parece brutal. Yo animo a nuestros oyentes que lo que hemos hecho en este programa de traer músicas y relacionarlas de cualquier manera, de una manera social, filosófica, de una manera temática, que también las hemos traído, no solo cronológica, porque para hacerlo del mismo tiempo, pues eso es un poco insulso, ¿no? Pues que haya, que le saquen jugo a la música y al arte, que lo conjuguen y que creen relaciones, que creen interdisciplina, que eso siempre es muy bonito. Y enriquecedor. Sí. ¿Sabes quién se nos ha olvidado? Lutero. Lutero. Lutero como personaje. Como personaje. Que tuvimos a Ana, que ha venido muchas veces a este programa, ¿no? También tendremos que agradecer a nuestros colaboradores. Sí, sí, desde luego. Desde aquí les mandamos un fuerte abrazo. A Ana, fuerte saludo, Jaime, Elisa, etcétera, Elisa, etcétera. María José también ha estado bastantes veces. Un abrazo muy fuerte y bueno, esperamos verlas pronto. Pues sí. Los orígenes del cristianismo también lo tratamos. Un tema que... Un tema peliagudo. Y la verdad que... Controvertido. Con mucho cuidadito, sí. Eso sí, pero lo tratamos, lo ¿verdad? Tratamos, pero fue muy extenso. Ahí nos metimos en camisas de 11 varas. O de 12 o de 13, no te digo más. También nos quisimos adentrar en la prehistoria, fíjate. Ah, sí. Y con las vaginas prehistóricas de la mujer, Eragura. ¿Verdad? La mujer, situamos la mujer en la prehistoria, sus, sí, funciones. Sí, sí, sí. El cuestionamiento del género dentro de la prehistoria, yo creo que fue muy interesante. Eso es, y lo que nos ha llegado hasta ahora, ¿no? Las fuentes fiables, pictóricas, bueno. ¿Hasta qué punto se puede crear una tesis? ¿Hasta qué punto contamos con material? La verdad es que es un tema, sí, también muy oscuro, ¿no? A mí, personalmente, me gustaría adentrarme, fíjate lo que te digo, en esto, ¿eh? en esta época. En prehistoria. Y no lo descartaría, fíjate. Prehistoria me gusta mucho, es nadar, ¿verdad?, entre las hipótesis y no tener prácticamente nada claro. Sí, sí, no, sí, eso es cierto. Yo creo que, no sé, los prehistoriadores no sé cómo dormirán, pero yo creo que tienen que dormir un poco no a gusto, porque están siempre con el dilema de qué será, con lo poco que tengo, todo lo que tengo que construir. También trajimos el mundo de las monedas, sí, ¿te acuerdas? Sí, la numismática, muy importante. Creo. Y señalamos precisamente el trueque, ¿no? Ya de cuando se pasó del trueque a las monedas, en ese periodo nos centramos, ¿no? Y nos dio un punto de vista muy, sí, muy Alejandro, positivo, el historiador, Alejandro, que un saludo desde aquí también muy fuerte. Me consta de que anda por ahí excavando y encontrando cosas muy interesantes. Ah, pues mira. ¿Eh? Me consta. Y también hablamos de los visigodos, ¿no? También hablamos, sí. Quisimos traer la guerra de alguna manera aquí, ¿verdad? Sí. Con los visigodos. La verdad es que los visigodos es otro tema oscuro. Es que, bueno, si nos ponemos aquí, toda la historia son lagunas. La prehistoria de los visigodos, pues de los visigodos muy poco se sabe. La gente de la Edad Media se va al siglo XI prácticamente y se va al siglo XIII, que es lo que más se sabe. Fromista, Burgos y poco más. Y esos pocos rescoldos de etapa visigoda, que tan importantes son para toda la factura posterior, pues no se tienen en cuenta. Así que bueno, pues yo creo que hicimos bien trayendo este tema tan inusual. Sí, sí, sí. Y por último, el de la restauración y conservación hablamos, ¿no? Un tema también controvertido, podíamos haber seguido, podíamos haber hecho, sí, otra segunda parte sin problema alguno, porque me parece un tema también muy interesante y muy para tratar, muy bueno. ¿No pues crees? Yo creo que hemos hecho un recorrido lo más amplio posible, un abanico donde hemos propuesto temas atractivos y necesarios para la comprensión del arte y para su relación con literatura, para la relación, pues yo creo que lo hemos relacionado con casi todo, sí, con música, literatura, se filosofía. Se podría hacer un programa diariamente, porque sí, es que no se acaba, hay tantos temas que tocar. Haremos una propuesta. Bueno, y hasta aquí se llegó el último programa de la temporada, ¿no? Muchas gracias, si alguien ha estado escuchando. Y nada, nada más, pues... Ha sido un placer tenerte aquí, Sergio. Lo mismo digo, Javi. Contar con gente como tú de buena. Y también con los controles de sonido que han ido cambiando a lo largo del año, pero que todos han sido geniales. Muy buenos, muy buenos. Y nos han metido ahí en el temilla porque veníamos totalmente neófitos. Así que nada, pues... Nos despedimos con un temita que me tienes por ahí guardado. Pues sí, hoy he traído algo moderno y también con salsa. El Talismán de Rosana, de música de cantautor. Así que os dejamos con ello. Gracias por estar ahí y esperamos buen verano. Vernos pronto. Buen Hasta verano. Luego. El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos. Yo soy el as de los corazones que se pasean en tus tentaciones. El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura caerán las riendas. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos enredados, la alfombra y el alrededor